Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. El monitor latino constantemente, las 24 horas con los mejores sistemas, lo más avanzado, están checando las estaciones de radio principales de cada ciudad de todo el país para saber cuáles son las canciones más tocadas, lo más programado, lo que prefiere la gente. Y ese reporte aquí lo presentamos, el top 20 de Monitor Latino. Aquí viene el número 7. Número 7. Sé que no estás bien y piensas que ya te dejé de querer. Estás equivocada, yo lo sé que fallé, porque fui fiel la noche de ayer. Siempre me arrepentiré. Y de rodillas te pido, mujer, que te Número 6. El tiempo que pasó y no supe ver, las horas que ya no quieren volver. ¿Dónde están? ¿Dónde están, corazón? Bajando un peldaño esta semana, después de haber probado el primer lugar, el señor Enrique Iglesias con ¿Dónde están, corazón? Es el número 6. ¿Dónde están? Con Omar Dávila. Número 5. Y arrancamos las 5 mejores canciones de la semana. Puedo ver cómo el miedo se perdió.

Este tipo no deja de sacar éxito tras éxito tras éxito tras éxito. Juanes y su nueva canción 3, por supuesto, desde que salió, las estaciones de radio empezaron a tocarlas como loco porque es garantía el señor Juanes. Voy a una pausa y regreso con lo mejor de la semana. No se muevan. Escucha tu música.